¿Qué tienes pensando aquí en esta noche fría? ¿Qué tienes pensando hacer el resto de tu vida? Porque estaba yo pensando qué fantástico sería si quisieras compartirla con la mía. Beberemos lo prohibido, daremos el destino beso a beso. Elegiremos nuestros sueños, será nuestro el universo beso a beso. ¿Qué tienes pensando hacer en esta noche fría? ¿Qué tienes pensando hacer el resto de tu vida? Porque estaba yo pensando qué fantástico sería si quisieras compartirlo con la mía. Navegaremos contra el viento, llegaremos a buen puerto, beso a beso. Cambiaremos el concierto, pararemos el tiempo, beso a beso. Beberemos lo prohibido, burlaremos el destino beso a beso. Elegiremos nuestros sueños, será nuestro el universo beso a beso. Amor, déjate querer en esta noche fría. Quiero